te quieres quedar junto a mí. No sé si tú puedes verme en tu realidad. Sé lo que quiero y pude sentir el calor de tus besos. Que vuelva a nacer el veneno de tu amor.